Julio Bustamante, que aparece ahí en su ciudad, además con un nuevo álbum, Lluvia Cascabel, bueno, y que se va a ser en Matiz, mañana viernes por la noche, sí, a partir de las 11 de la noche. Bueno, pues esto se titula Tardes Azules con Pinigües. Acabará el mundo, acaba con el mundo de los que toman el amor como si no existiera nada, nada más en el mundo. Las cosas tienen un nombre, pero es necesario despegar la vista del papel para poder leerlo, leerlo. Es fácil ser un ángel cuando no hay motivos para dejar de serlo. A duras penas consigo mantener a raya mis defectos y muchas veces no logro controlarlos bien. Cargar con los demás tampoco es fácil, aun siendo parecidos. No existe lealtad sin libertad, solo esclavitud. Aquí no se juega a ganar o a perder, sino a estar bien. Mientras en tus brazos duermen pequeños sueños que se hacen realidad poquito a poco, regados con amor en el silencio de las tardes azules. Tardes azules con pinigües, hierra aquel que poco habla, demasiadas palabras, demasiado ayer, demasiado mañana, demasiado miedo, demasiado pensar en cosas que nunca sucedieron. Demasiados inútiles pesares que ofenden al cielo. Gracias por el pijama y por los calzoncillos. Gracias por este invierno, por calentarme la cama. Que Dios te bendiga y nos mantenga unidos, pero no demasiado. Una cosa es el amor y otra un incendio. Solo quiero decirte que te quiero y ya me gustaría a mí que esto fuera solo un sueño, sin tantos taxis y tantos celos. Solo tardes azules con pinigües y el silencio.